Buenas tardes y bienvenidos un día más al Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Puede Entrar, el programa de humor sin calificar que se emite aquí en Radio Trinitat Vella 91.6 de la FM. También en internet www.rtv-fm.com. Además, en internet puedes encontrar nuestra propia página web, la página del programa puedeentrar.com, donde están todos los chistes que contamos, todas las noticias curiosas, imágenes, entre otras cosas, y como no, los programas. O sea, si te aburres y un día dices, ostras, ¿qué programa más bueno? Puedes estar horas y horas escuchándonos. ¿Cómo puedes acabar? No lo sé. Bien, bien, puedes acabar bien. Puedes acabar bien, puedes acabar mal. Nunca se sabe, ¿no? ¡Hola! ¡Lo matamos! ¡Listo! ¡Que da Queen! ¡Torpido sexual! En fin, como cada semana comenzaremos nuestro programa con noticias. Noticias curiosas que dice así: indemnizan con 1.000 euros a un niño que recibía collejas en el cole. Me gusta eso. Lástima que yo no collejas no recibía, sino podría pedirlo. ¿Dónde se ha presentado la queja para ahí, el defensor del menor? Pues en Barcelona, la Audiencia de Barcelona ha condenado a un colegio religioso de Barcelona a pagar una indemnización de 1.000 euros a un escolar a quien 7 de sus compañeros pegaban collejas en los vestuarios, por lo que tuvo que dejar el colegio. Los hechos ocurrieron en 2005 y los 7 menores, ahora mayores de edad, han sido condenados penalmente a una amonestación y uno de ellos a 40 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad. Se podría haber hecho esto hace mucho tiempo, realmente. Sí. Digo. Porque no es cosa de ahora. Estas cosas empezaron cuando los profesores dejaron de pegar a los alumnos, aquello que pegaban con la regla o te ponían con las dos manos así levantadas para arriba con libros y tres enciclopedias en cada mano, ¿sabes? Entonces aquello era una cosa y ahora se cambió tanto que dices, madre mía. Ahora son los alumnos que van dando collejas a los profesores. Que pegan a los profesores, que les hacen la vida imposible. Cierto. En fin, esto es la primera noticia del día. Y ahora primer chiste del día. Bueno, venga. Ya de la tarde-noche, porque ya como que está un poco el sol oscuro. Ya no... No, va a ser que no se ha escondido ya. Pues nada, esto es una suegra que va a conocer a su yerno. Y nada, están hablando. Y en esas que la mujer dice, ¡ay, ya me han contado que estás muy bien puesto! ¡Ay, que tienes un Peugeot y un piso! Dice, no, señora, no se confunda. No se confunda. Yo lo que tengo es una polla que me la piso. Toma ya. Pues llega el marido emocionado a casa y le dice a la esposa, amor, ¿qué pasaría si me tocara la lotería? En esto que la esposa le contesta, me quedaría con la mitad, me separaría de ti y me iría de casa. Entonces el marido le responde, ah, muy bien, perfecto, me han tocado 12 euros, ten, aquí tienes 6 euros y vete ya. Toma ya. No le ha mentido, le ha tocado. ¿Ah? Por bocazas. No dijo cantidades, ¿no? Es lo que tiene. En fin, una dama entra a una farmacia y le pide al farmacéutico, por favor, quisiera comprar arsénico. dado que el arsénico es muy tóxico y letal, el farmacéutico quiso saber más datos antes de proporcionarle la sustancia. Dice, ¿y para qué querría la señora comprar arsénico? Dice, pues mira, para matar a mi marido. ¡Ah, caramba! Lamentablemente para ese fin no puedo vendérselo. La mujer, sin decir palabra, abre la cartera y saca una fotografía del marido haciendo el amor con la mujer del farmacéutico. Mil disculpas, dice el farmacéutico. No sabía que usted tenía receta. Realmente lo es. Pues nada, son tres mujeres que se mueren, llegan juntas a las puertas del cielo y eso que aparece San Pedro y dice, bueno, señoras, tengo que hacerles unas preguntas. ¿Para qué utilizan ustedes su vagina habitualmente? Esas que dice la mujer, la primera. Bueno, pues yo habitualmente el 80% para hacer sexo y el resto, el 20% restante, pues para hacer pis. Bueno, pasa a la segunda y dice, yo normalmente 50% y 50, o sea, 50 para sexo, 50 para pis. Vale, pasa a la tercera y orgullosa levanta la cabeza y dice, yo hago el 20% para hacer pis, para el sexo y el resto para hacer pis. Dice, bueno, señora, pues lo siento, sus compañeras pasan, pero usted se queda fuera. Dice, ¿y por qué? Dice, porque esto es el paraíso, no un urinario. Tela. Sí, sí. ¿Vosotros sabéis qué le dice un tiburón a un náufrago en mitad del océano? Aparte de tararon. Lo de flotar, chato, se va a acabar. Mamá, mamá, en el colegio me dicen fin de semana. ¿Por qué lo dices domingo? Últimas noticias. Se ha estrellado un avión en el cementerio de Huelva. Bomberos procedentes de Lepe han rescatado más de 10.000 cadáveres del lugar del siniestro. Seguiremos informando. Pues estos son dos monjas montadas en una moto que cruza la curva más peligrosa del mundo entero, en esto que al otro lado les está esperando unos policías. Las paran y les pregunta a los policías, señoras, ¿cómo han hecho eso? ¡Ay, Dios iba con nosotras!, dice una monja, y el policía le contesta, ¿ah, sí? Pues multa por ir tres en la moto. Toma. Una mujer acompaña a su marido a la consulta del médico. Después de su chequeo, el médico llama a la mujer a solas a su despacho y le dice, tu marido tiene una enfermedad muy grave, combinada con un estrés tremendo. Si no haces lo siguiente, sin duda morirá. Cada mañana prepárale un desayuno saludable. B, sé amable y asegúrate de que esté siempre de buen humor. C, prepárale algo para comer que le alimente bien y que pueda llevar al trabajo. D. Cuando vuelva a casa más tarde, una cena especial. E. No le agobies con tareas, ya que esto aumentaría su estrés. F. No hables de sus problemas ni discutas con él, solo agravará su estrés. G. Intenta que se relaje por las noches utilizando ropa interior sexy y dándole muchos masajes. H. Anímale a que vea algo de deportes en la televisión. I. No le regañes cuando se vaya de farra con sus amigos. Si puedes hacer esto durante los próximos 10-12 meses, creo que tu marido recuperará su salud completamente. De camino a casa, el marido le pregunta a la mujer, bueno, ¿y qué? ¿Qué te dijo el médico? Y ella dice, nada, que te vas a morir, que te vas a morir. Qué bordería, por Dios. Pues nada, esto es un hombre que se encuentra acostado en un teatro, ocupando varias butacas, con una pierna y los brazos encima de... bueno, todo tirado, ¿vale? Y en esas que el de las butacas, el acomodador, se da cuenta y con toda su ironía le dice, ¿qué? ¿Está cómodo? ¿Quiere que le traiga un cafetito? Dice, no, llama a una ambulancia que me he caído desde el palco. Tela. Jaimito, me voy a la compra, fíjate cuando hierva la leche. La madre vuelve de la compra una hora más tarde y toda la cocina está cubierta por la nata de la leche. Pero, Jaimito, ¿no te dije que te fijaras cuando hierva la leche? Sí, a las 10:23 exactamente. Madre mía. Puto Jaimito. El novio a su futuro suegro. Hola, vengo a pedir la mano de su hija. ¿Usted está en condiciones de mantener una familia? Dice, sí señor, yo trabajo y sí puedo. ¿Estás seguro? Mira que somos 9, ¿eh? Pequeñita la familia, sí, ¿eh? Sí, sí, madre mía. Vaya regalo. Ya te digo. Bueno, pues esta es una madre que a su hijo que le pega una reprimenda y dice, pero a ver, ¿por qué cuando subo a la habitación siempre estás jugando a la PlayStation y nunca estudiando? En esas que el hijo le responde: leches, porque nunca te oigo subir las escaleras. Pues hablando de hijos, este era un padre que tenía un hijo muy feo, muy feo. Un día el niño se empeña en ir al zoo y tras mil ruegos el padre pues accede, ¿no? En cuanto pasan cerca de la jaula del gorila, este llama al niño. Pss. El niño se acerca y el gorila le dice en voz baja: oye, te doy 1000 euros si me dices las señas del abogado que te sacó de aquí. Dios. Fas. Pobre Pío. Es un golpe, ¿eh? Bien, bien duro. Sí, sí. En fin, llegamos al momento de una noticia curiosa. Es que dice así: 6 detenidos por disparar a peatones con una pistola de aire comprimido en Castellón. Bueno, hay gente que dispara por balcones, gente que dispara a la gente. Hay distracciones. En fin, agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Castellón han detenido a 6 adolescentes, uno de ellos mayor de edad, como supuestos autores de un delito de lesiones tras haber disparado con una pistola de aire comprimido a viandantes que caminaban por varias calles de la capital de La Plana. Según fuentes policiales, a principios del mes pasado, la Oficina de Denuncias del Cuerpo Nacional comenzó a recibir denuncias sobre unos disparos hacia la vía pública con una pistola de aire comprimido que alcanzaban a peatones y al mobiliario urbano, ocasionando lesiones y daños materiales. Esos balines impactaron al menos en 4 ocasiones sobre personas que circulaban por la avenida de Quevedo y las calles de Espronceda y del Pintor López. La primera ocasión, el proyectil alcanzó a una persona en la axila. Días después, a otro en el antebrazo, necesitando este ser intervenido quirúrgicamente para extraerle el proyectil. La tercera ocasión impactó cerca de una persona y un niño de corta edad sin ocasionarles lesiones. Y la última acción de la que se tiene conocimiento, alcanzaron a su víctima en una rodilla. Pica, pica, pica. Recuérdame que coja el escudo, ¿eh?, antes de salir de aquí. Sí, no, tienes que ir con una coraza de aquellas, una armadura. La gente está fatal. Para ir por Castellón, ya sabes, te pones una armadura y vas tranquilo. Tranquilo. Ya está. En fin, hacemos la pequeña pausa y volvemos enseguida. Esta es la historia de Catalina, que era más puta que las gallinas. Estaba de fiesta con sus amigas, calentando al personal. Y ahí entra Albertito, va borracho con gazpacho de collar. Se le acerca con mucha amabilidad y le dice: baila, baila conmigo, baila, baila conmigo, baila, baila o vete a cagar. Baila, baila conmigo, baila, baila conmigo, baila, baila o vete a cagar. Catalina seguía de farra y el Albertito pesaba la barra. Yo soy tu hombre ideal, no guarras, no seas estrecha. Albertito, que siempre iba al grano y no gamberro de cuidado, se acerca con la chorra afuera y le repite una vez más: baila, baila conmigo, baila, baila conmigo, baila, baila o vete a cagar. Baila conmigo, tía. Baila, baila conmigo, baila, baila conmigo, baila, baila o vete a cagar. No muerdo, joder. Baila, baila conmigo, baila, baila conmigo, baila, baila o vete a cagar. Juntamos los peos. Baila, baila conmigo, baila, baila conmigo, baila, baila o vete a cagar. No soy tan feo. Venga, va, otro huequito, tú di que sí. Mira mis calzones, son Calvin Klein. Joder, 4 días, 4 con gorzas. ¡Borracho! ¡So gorda! Las radios limitadas de Anuranta, un chis es la tema. Check this out. 1, 1, 2, 2, 3, 3. In the place to be, 3. 1, 2, 3. En fin, hemos escuchado el tema de Cao Catalina, un tema del año 2002, del álbum de esta formación. Hey. En fin, continuamos con una noticia que dice así. Se fuga del calabozo y deja encerrado a un policía. Está bien el cambio. Toma. Sí, sí. Típico de películas. Sí. Pim pam. Un hombre de 52 años de nacionalidad chilena que se encuentra en situación irregular en el país había sido detenido anteriormente por atropellar con un turismo a un policía local. Se fugó del calabozo de la comisaría de la Policía Nacional de Fuengirola y dejó encerrado a un agente. El fugitivo aprovechó el pasado domingo una visita al cuarto de baño para huir y cerró la puerta de acceso a los calabozos, que tiene un sistema de bloqueo por lo que la gente no pudo seguirlo, según publica hoy el diario Sur. El policía activó la alerta para avisar a sus compañeros de la comisaría, pero para entonces el arrestado ya había logrado llegar a la calle. Los hechos que motivaron el arresto de este hombre sucedieron el pasado sábado por la tarde en la Plaza de la Hispanidad de Fuengirola, municipio que celebra estos días sus fiestas patronales, cuando un motorista de la policía local fue arrollado por un turismo supuestamente conducido por el ahora fugitivo. ¿Y dónde está el típico perrito con las llaves? Ahí, ahí. A saber. Es original, es original. Es que es un capítulo de los hombres de Paco, que les pasaba de todo, pues veo que existe. Pues sí, existe. Existe, existe. Claro. Las ideas de los capítulos de las series no vienen de la nada. Ahora me lo, ahora lo sé. Pues nada, vamos a seguir con la tanda de chistes y... Venga. Empezamos con una adivinanza. ¿En qué se parece un tren a una copa de un árbol? ¿En qué? ¿En qué? Pues muy fácil, en que ninguno de los dos come gazpacho. ¿Qué tienes calor, Juan? Sí. Sí, sí, ¿soplas? Afirmativo, sí. Bueno, pues yo sigo con otra adivinanza. ¿Sabéis cómo se llama el santo de las necesidades? A saber. No. Sanitario. Un cieguito pedía limosna en una esquina. Pasa un turista y al querer colocarle la moneda en el jarro de metal, aquella pega en el borde y se cae en el suelo. El ciego se agacha y la introduce en el jarro. El turista lo mira y le dice: usted es un estafador, no es ciego. Y anda engañando a la gente, sin vergüenza. El cieguito mañoso responde: cálmese, señor, cálmese. Sucede que el cieguito está enfermo y yo lo estoy cubriendo. Ah, ¿y usted a qué se dedica? Ah, pues soy el sordo mudo de la otra calle. Muy buena. Creo que te han pillado, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguimos con las adivinanzas. ¿En qué se parece la copa de un árbol a la tripa de un hombre? Buf. Venga. Ya después del gazpacho me espero lo que sea. En que los dos dan sombra al pajarito. Al menos ha arrancado un ja, no un Bueno, pues estaba Dios expulsando a Adán y Eva del paraíso por haber pecado al comer el fruto prohibido. Entonces le dice a Adán: tu pecado lo pagarás con el sudor de tu frente. Luego le dice a Eva: y tú, tú lo pagarás con sangre, pero en cómodas cuotas mensuales. Cabroncete. El novio a su futuro suegro: hola, vengo a pedir la mano de su hija. ¿Cuál, la mayor o la menor? Ah, ¿no tiene las dos manos iguales? Estos Batman y Robin que están en una fiesta, están bebiendo, bailando, se están pasando de coña. Y bueno, cuando tienen ya es la hora de irse, Batman está lo suficientemente borracho para no poder conducir el Batmóvil. Así que le dice a Robin: mira, por ser una cosa extraordinaria te voy a dejar que conduzcas el Batmóvil. Vale, vale, todo contento, empieza a conducir y bueno, empieza, pone la primera, pone la segunda, pone tercera, cuarta, quinta y llegan a la Batcueva y Batman le dice a Robin: Robin, dame un besito. Dice: pero Batman, ¿tú qué pasa? ¿Que te ha afectado el alcohol más de lo normal? Dice: va, Robin, que sabes que el Batmóvil es automático y no tiene marchas. Este es un hombre que detiene a una señora por la calle y le pregunta: disculpe, ¿ha visto algún policía dando vueltas por aquí? No, no he visto a ninguno, responde la mujer. Ah, perfecto, pues ya me está dando su cartera, su reloj, su collar. Es una táctica. En fin, un loco entra en una panadería y le pregunta al panadero: «Señor, ¿ya salió el pan?». Y el panadero: «Sí, sí, ya salió». Entonces el loco pregunta: «Bueno, ¿y a qué hora volverá?». Había vez un tío tan tonto que se puso a jugar al escondite, se ve al espejo y dice: «Ya te vi». Era un tío tan feo, que se presentó a un concurso de feos y lo echaron por profesional. Claro. ¿Tú sabes por qué la mujer es mujer y la rata es rata? ¿Por qué? Porque la rata eligió primero. ¿Y sabes por qué Dios inventó primero al hombre? Ah. ¿Un experimento? Sí, porque las ratas no les servían del todo. Ahí te ha dado, ¿eh? Doctor, ¿es cierto que comer zanahorias es bueno para la vista? Por supuesto. ¿Ha visto usted algún conejo con gafas? ¿Cómo se dice sirvienta en ruso? Petra tras la escoba. Oye, Manolo, te invito a una fiesta de 15 años. Bueno, tranquilo, que yo a los 3 meses me voy para casa, ¿eh? Doctor, me duelen los genitales. Ay, los gitanales. Serán los genitales, dice el doctor. Ah, es como son morenitos y así peludos. Llega un chico y le pregunta a su amigo: «Oye, ¿viste el apagón de anoche?». Y dice: «No, en mi casa se fue la luz». Pues nada, esto es Jaimito, que le dice a su madre: «Mami, ¿puedo ir a la piscina? Hoy ponen el trampolín de 5 metros». Y dice: «Bueno, pues sí, puedes ir a la piscina». Bueno, el niño vuelve y se rompe un brazo. Cuando vuelve, ve que lleva el brazo roto. Pero bueno, al cabo de un tiempo dice: «Mamá, ¿puedo ir a la piscina? Que hoy ponen el trampolín de 10 metros». Dice: «Bueno, pero ves con cuidado, ¿eh, corazón?». Cuando vuelve, el niño vuelve con las dos piernas rotas. «Mamá, ¿puedo ir hoy a la piscina que ponen el agua?». Pues hablando de Jaimito. A ver, Jaimito, si yo digo estoy buscando marido, ¿en qué tiempo estoy hablando? Ay, maestra, en tiempo perdido. Estaban dos locos planeando escaparse del manicomio y uno le dice al otro: «Ve a ver el tamaño de la pared. Si es baja la saltamos y si es alta, pues tendremos que buscar otra forma de salir». Se va el loco, va a mirar la pared, vuelve y eso que le dice: «Bueno, ¿y qué? ¿Qué ha pasado?». «Que no nos vamos a poder escapar». «¿Por qué?». «Pues porque no hay pared». Esto es el Fútbol Club Lepe, que está jugando un amistoso contra el Fútbol Club Barcelona. Y nada, justo en el minuto 3 del partido, nada, una falta a favor del Barça, se pone la barrera y todos se ponen mirando a la portería. Y el portero: «¿Pero qué hacéis, locos? Tenéis que mirar hacia el que chuta, no hacia mí, al que chuta». Y toda la defensa le dice: «Sí, hombre, por una vez que va a jugar el Barça aquí, va a marcar, lo vamos a perder». En el asilo de ancianos le pregunta una abuela a otro: «Oye, ¿por qué has pegado a tu compañero de cuarto?». Por abusivo, sí, usaba mis camisas, mis corbatas, mis trajes, pero bueno, eso no me importó. Lo que no pude tolerar fue que se riera de mí con mi propia dentadura. Ay. Tela. Andaban dos amigos pescando. Uno de ellos se encuentra una botella flotando y al destaparla sale un genio. «Por haberme ayudado, te concederé un deseo». «Ah, sí, pues quiero que toda el agua del lago se convierta en cerveza». Al instante toda el agua se convierte en cerveza y el amigo le dice: «Ahora sí que estamos jodidos, Manolo. Vamos a tener que orinar en la barca». El Lepe, que sale de el Fútbol Club Lepe, que sale de su estadio, se va al Santiago Bernabéu a jugar un partido de la Copa del Rey. Imagínate que llega el Lepe a jugar la Copa del Rey. Y en esas que están en el minuto 89, el Lepe marca un gol. El Madrid está hecho polvo. Y nada, el entrenador sale a dar instrucciones y dice: «Y ahora aguantá». Y todos los del Lepe empiezan a pegar hostias a los del Madrid. Esto llega un señor a su casa y le dice a la mujer: «Mi amor, tengo un grave problema en la oficina». Y su mujer le responde: «No te preocupes, mi amor. Y nunca digas tengo un problema. Di tenemos un problema, ya que la oficina es nuestro trabajo, ¿no?». A lo que el marido replica: «Bueno, pues muy bien, entonces nuestra secretaria va a tener un nuevo hijo». Tela. En fin, llegamos a la segunda pausa, pero antes, una noticia que dice así. Descubren explosivos en un cementerio de Nueva York. Bueno, un sitio cualquiera para guardarlo. Sí, ¿no? Claro. Varios bloques de explosivo C4 sin detonadores fueron hallados hoy dentro de una bolsa de plástico de basura en el cementerio de Nueva York por un empleado, informó el responsable policial de la Gran Manzana. No sabemos cuántos años puede tener este material. Quien precisó que en la bolsa de basura había 9 ladrillos envueltos en plástico, con lo que parece ser una inscripción militar. Pero no había detonadores. La bolsa de plástico que estaba en una de las vallas del cementerio fue hallado por un empleado del servicio de limpieza de la instalación. Bueno, total. Ya está, la gente que había ahí ya estaba muerta, o sea, no sí, podría ¿no? pasar una Eso desgracia. Eso que estaba pensando yo. Claro. Nada. Bueno. Al de mantenimiento. Habría que llamar a los de Huelva. Sí, a los bomberos de Huelva. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. D'amour, je trouve ça trop mignon. Même si les sauts dans la rue te trouvent un peu trop gras, au moins c'est confortable quand tu me prends dans tes bras. Radios Limitat de Anuranta Bubun Chise Sahema. Curioso este trabajo de René Latupé. Miñón, miñón. Tú me hablas más sencillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a por la noticia que dice así: un rebaño de ovejas ocupa Savile Row, la calle de los sastres de Londres. ¿Qué más quiere lana virgen? Parecía una escena de un filme surrealista de Luis Buñuel. La calle londinense de los carísimos sastres a medida. La famosa Savile Row llena de ovejas. Un rebaño ocupó de pronto todo el centro de la calle ante las miradas entre atónitas y divertidas de los transeúntes, entre ellos muchos turistas. El domingo otros dos rebaños se pasearon por Oxford Street, la calle de más tráfico y más comercios de Londres, como parte de la misma iniciativa apoyada por el príncipe Carlos de Inglaterra. Más de 80 comercios, algunos de los cuales enseñan a los voluntarios labores de punto, están detrás también de la iniciativa destinada a promocionar la lana. Para que después lleven esas ropas de tweed que son ásperas. Y... Sí, sí, ah. Sí. Bueno, mira, que no se quejen, materia prima ahí al alcance sí, es que, de todos. Sí, es que es eso, te viene ya directamente la oveja, ve, ve, ve, pase por aquí, la esquilan directamente. Oh, qué buena iniciativa de Lorejas. Ahora que no sé yo si olería muy bien la ciudad, ¿eh? Con todas ovejas por ahí. Con todas las olivas por el suelo. A saber. A saber. Venga, vamos a seguir con los amigos de Lepe. ¿Cuántos leperos se necesitan para cambiar una bombilla? Pues no sé. ¿No? ¿No lo sabéis? Pues 1000, porque uno aguanta la bombilla y los otros 999 giran la casa. Son más brutos sí, que un arado. Pues esto es una solterona que se entera de que su amiga se ha quedado embarazada solo con un Ave María en la iglesia de un pueblo vecino. Esto que unos días después decide ir a la iglesia porque también quiere quedarse embarazada como su amiga. Llega a la iglesia. Buenos días, padre, saluda a la chica. Buenos días, hija, ¿en qué puedo ayudarte? Fíjese, padre, que me enteré que una amiga mía vino aquí y quedó embarazada con un Ave María. No, hija, usted entendió mal. Fue con un padre nuestro, pero ya lo hemos despedido. Últimas noticias. Un gemelo suicida mata a su hermano por equivocación. Sí, más suele pasar. ¿Sabéis cómo se inventó el hilo de cobre? ¿Cómo? Estos que ahora roban tanto. Sí, es que están de moda. Pues porque dos catalanes estiraban y estiraban y estiraban de una peseta. Sí. Tenemos mala fama. Primer acto, un dinosaurio consumiendo heroína. Segundo acto, un dinosaurio consumiendo cocaína. Tercer acto, un dinosaurio consumiendo marihuana. ¿Cómo se llama la película? Dino a las drogas. Después de estacionar su vehículo, una mujer le pregunta a su marido: mi vida, ¿he quedado muy separada de la acera? Y el marido le contesta: ¿de cuál de las dos? ¿Sabéis por qué los de Lepe ponen la televisión al revés? A ver. ¿No? Pues para ver las bragas a la presentadora. Nuria, ¿cómo hay alguien de aquí de Lepe cerca? Me va a canear, fija. Pero lo hago con todo mi cariño y mi amor, ¿eh? Un ladrón grita a otro en medio de un asalto: ¡viene la policía! Y el otro: ¿y ahora qué hacemos? ¡Saltemos por la ventana! Pero si estamos en un piso 13... Oye, este no es momento para supersticiones, ¿eh? En fin, a un borracho se le cae dinero en una alcantarilla y dice: ¿cómo voy a meter mi mano en la alcantarilla por 50 céntimos? Eso que abre la cartera y tira un euro y dice: bueno, por un euro 50 sí. Qué tío más tonto, por Dios. Que ya es un café. Sí, sí, sí, sí. Nada, estos son dos borrachos que se están despidiendo después de una larga noche de bebidas y fiesta. Dice: bueno, ahora me voy a casa a jugar al exorcista con mi mujer. Dice: ¿Qué? ¿Que vas a jugar a qué? Dice: sí, voy a jugar al exorcista. Dice: ¿y eso cómo se juega? Pues, dice, pues muy fácil. Mientras ella me sermonea, yo vomito. Esto es una chica, sí, muy liberal ella, que entra en un bar completamente desnuda. Se para frente al camarero y le dice: deme una cerveza bien helada. El camarero se queda mirándola sin moverse. ¿Qué pasa? Dice ella. ¿Nunca ha visto a una mujer desnuda? Uy, muchas veces. ¿Y entonces qué mira? Quiero ver de dónde va a sacar el dinero para pagar la cerveza. Es correcto. Claro, claro, si no... De la alcantarilla. Jaimito está en clase y le pregunta al profesor: profesor, ¿cómo se escribe bala? El profesor dice: pues mira cómo suena. Y Jaimito escribió: pum. En esas que el mismo Jaimito pregunta: profesora, ¿cómo se escribe campana? Dice: pues tal como suena. Dice: vale, ding dong, ding dong. Primer acto, un elefante tocando la guitarra eléctrica. Segundo acto, un hipopótamo tocando la batería. Tercer acto, un rinoceronte cantando rock. ¿Cómo se llama la obra? Uf, a saber. Rock pesado. Estos son dos jóvenes en el manicomio. Pepe le dice a María: María, ¿te quieres casar conmigo? Y María le dice: ¿tú estás loco? Y dice: claro, ¿y tú estás aquí de vacaciones? En esta es que un tío le regalan una máquina de la verdad. Dice: ¿sabes qué? Voy a poner la prueba. Dice: ¿qué está haciendo ahora mi padre? Y le contesta la máquina: está jugando al casino. Dice: ya está, esto es una estafa, esto es una mierda. ¿Cómo va a estar jugando al casino si mi padre murió hace 7 años? La máquina le responde: no, ese era el marido de tu madre. Toma ya. Carmen, ¿estás enferma? No, te lo pregunto porque he visto salir a un médico de tu casa esta mañana. Oye, mira, ayer por la mañana yo vi salir a un militar de la tuya y no por eso estás en guerra. En fin, se encuentran dos amigos en un bar y uno le dice al otro: mira, vamos a hacer un negocio. ¿Cuánto me das si te vendo a mi suegra? Pues por tu suegra ni un céntimo. Vale, pues trato hecho. Una uva pasa y la otra le dice adiós. Sí. En una fiesta se acerca un camarero a ofrecer más whisky a una chica. Señorita, ¿quiere otra copa? No, gracias, que me hace daño para las piernas. ¿Se le adormecen? No, no, se me abren. Tela. Érase una vez la familia Oso, y en eso que entra al comedor papá Oso y se encuentra que no tiene comida y grita furioso: ¿quién se comió mi comida? Cada rato sale el hijo Oso, también se encuentra que no tiene comida y grita furioso: ¿quién se comió mi comida? Al oír los gritos, mamá Oso sale de la cocina enojada y dice: a ver, par de estúpidos, que todavía no la he servido. En toda la boca. ¿Tontos? Sí, de verdad. Sí. Pues nada, esto es un juicio y dice: ¿de qué se le acusa? Dice: pues se me acusa de haber hecho las compras navideñas con anticipación. Dice: bueno, eso no es un delito. ¿Con qué anticipación hizo usted la compra? Dice: coño, antes de que abrieran las tiendas. Hija mía, dicen que las vecinas que te estás acostando con tu novio. Ay, mamá, la gente es más chismosa. Una se acuesta con cualquiera y ya dicen que es su novio. ¿Tú sabes cómo se dice hospital en japonés? No. ¿O te curo o te mato? ¿Sabéis qué es lo mejor de la esquizofrenia? No. ¿En qué? En que nunca estás solo. ¿Y vosotros sabéis por qué los árboles no están casados? A saber. Porque les dejaron plantados. Toma, toma, toma. En fin, llegamos al momento de la última pausa. Pero antes, con una noticia que dice así: Madrid acoge el primer campeonato nacional de siesta. ¿Dónde hay que apuntarse? ¿Dónde hay que apuntarse? Dormirse rápido, no despertarse durante 20 minutos, roncar muy alto y una postura original son algunas de las claves para ganar el Campeonato Nacional de Siesta, cuya primera edición se celebrará en Madrid la próxima semana. Organizado por la Asociación Nacional de Amigos de la Siesta, este concurso contará con la participación de varios médicos encargados de difundir los beneficios saludables de este hábito. La competición, que consiste en dormir los 20 minutos de siesta que aconsejan los expertos, se celebrará desde el próximo jueves 14 hasta el 23 de octubre en un centro comercial madrileño. La asociación invitará a comer previamente a todos los participantes, que, entre otras cosas, deberán ser capaces de conciliar el sueño antes que sus contrincantes y no despertarse hasta que no hayan pasado los 20 minutos de rigor. En un comunicado, los organizadores han informado de que cada día habrá 8 rondas diferentes, con 5 participantes cada una. Todos ellos dispondrán de un pulsómetro que permitirá saber a los médicos en qué momento se durmieron y cuándo se despertaron. El sistema de puntuación premiará principalmente al que tarde menos tiempo en dormirse, aunque también valorará el mantenerse dormido durante los 20 minutos que dura cada ronda, al estar tumbado todo el tiempo, la vestimenta, la originalidad de la postura y el hecho de roncar. en función de los decibelios. La pregunta es, ¿tienes que estar pendiente del pulsómetro cuando te vas a dormir? Porque entonces ya no te duermes tranquilo tampoco. Claro, ¿no? Porque si tienes que estar apretando el botoncito, vale, cuando te despiertas, vale, pero para dormir... Que te lo apriete el vecino. No, porque ahí igual está. Lo tienes apretado y cuando sueltas es cuando se... Sería una opción. Sería quizá una opción. Te has dormido. Bueno, tendré que apuntarse. A ver, eso, las cosas... A ver, viene la ficha para apuntarse. Andrea, nos vamos, pillamos una vez, nos vamos para allí, ¿no? Para allá. Qué bien, ¿no? Y yo no sabía que había una asociación de amigos de la siesta. Pues mira, ya sabes, a buscar. A buscar. Vamos a buscar en Google, vamos a buscar amigos siesta. Pues sí, en fin. Hacemos la pequeña pausa con la última canción. Volvemos enseguida. A la siesta. Radios Limitat veia 91.6 FM. En fin, Paco y los Pacotillas nos traían hace 12 años este tema llamado Campeones. Eran previsores, sabían que se iba a ganar algún año. Pero con la gente que han nombrado me parece que no, ¿no? No, creo que no queda nadie. Bueno, sí, son comentaristas hoy en día. Sí, es verdad. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a por la última noticia. ¿Qué dice así? Un hombre lanza un libro a Obama en un meeting y otro intenta desfilar desnudo. Nada, la variedad. Sí, claro. Uno promueve la cultura y el otro la enseña su cultura. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sufrió el domingo en un meeting demócrata que tuvo lugar en Filadelfia un pequeño ataque de un hombre que le tiró desde la audiencia un libro de bolsillo, aunque el mandatario no se percató del incidente, porque no lo dio, claro. En el vídeo del meeting apenas se percibe el libro, que no parece haber tocado al mandatario en ningún momento, dado que acabó en el suelo justo por detrás de Obama cuando éste saludaba al público. El servicio secreto encontró e interrogó al hombre, pero no fue detenido porque se trataba de un fan demasiado entusiasta que quería entregar a Obama un libro que él había escrito para que lo leyera, según señaló el agente especial Edwin Donovan. ¿Y por qué no le tira un iBook de esos, que es más moderno, no un libro? Seguramente hubiese llamado más atención. Que el libro con las páginas vuela y llega más lejos. Vale, lo otro seguro que si cae al suelo se rompe. Al menos el libro, pues bueno, se puede arrugar un poco, pero ya está. Claro. Sí, bueno. ¿Quién sabe? Bueno, al menos tuvo la decencia de tirarle un libro de bolsillo con tapas blandas. Sí. Que no los típicos duros esos. ¿Te imaginas? Que le si te dan, ahí te quedas. Le tira los pilares de la tierra. Sí. Los tres. ¡Bumba! Puede doler. La colección completa. Sí. Vamos para allá con los chistes. Venga, ¿cómo se dice en japonés campeón de buceo? A ver. A saber. Toco fondo. ¿Y el subcampeón? Es muy fácil. Venga, va. Casi toco fondo. Vamos a salir hablando francés de aquí, ¿eh? Francés, japonés, árabe. Todos los idiomas. Eso si no vayas allí hablando así, porque... Me echan. Seguro. Bueno, pues se abre el telón y aparece Francisca metiendo los dedos en el enchufe. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? No sé. El Amparo contra Paca. El Amparo contra Paca, madre mía. Eso tiene que doler, ¿eh? En fin, ¿sabéis por qué los perros cuando van a mear levantan la pata? No. Porque a uno se le olvidó y le cayó el árbol encima. Este es un chiste que nos envía nuestro amigo Juan Martínez Murgó desde nuestro Facebook. Muy bien. Gracias. Pues sí. Pues nada, la profesora que le dice a los alumnos, hoy vamos a hablar de lo que hacen nuestras mamás. En esas que le dice, venga Pepito, ¿tu mamá a qué se dedica? Dice, mi mamá es abogada. Dice, ¿y qué quiere decir ser abogado? Dice, pues nada, cuando alguien tiene algún problema, mi mamá le ayuda. Ah, muy bien. Venga, Antonio, ¿tu mamá a qué se dedica? Dice, mi mamá es ama de casa. ¿Y sabes qué quiere decir ser ama de casa? Dice, bueno, sí, hace la comida, prepara las camas, nos cuida. Dice, ah, muy bien. ¿Y tú, Jaimito, a qué se dedica tu mamá? Dice, mi mamá es sustituta. Dice, ¿sustituta? Dice, ¿y qué quiere decir sustituta? Dice, pues nada, pues que se acuesta con hombres y ellos les dan dinero. Dice, Jaimito, eso es prostituta. Dice, no, prostituta es mi tía. Mi madre es sustituta cuando ella se pone enferma. Madre mía. Primera escena. Una piña va a una discoteca sin pagar. Segunda escena. Una piña va a una fiesta, pero tampoco paga. Tercera escena. La misma piña va a un circo y no paga. ¿Cómo se llama la obra? La piña colada. ¿Sabes? El otro día me dijeron que el alcohol tenía hormonas femeninas. ¿En serio? Sí. Lloras por nada, conduces de pena y dices tonterías. Hombre, tenemos que buscar algo en contra de esto, ¿eh, Andrea? La semana que viene. Sí. Va, vamos a seguir con nuestras clases de idiomas. Hablemos en portugués. ¿Cómo se dicen piernas feas? Ah, ni idea. No sé. ¿No? Asco de gamba. ¿Qué le dice un amigo a otro? A saber. Eres más falso que un amigo del Facebook. Dios. Este es nuevo. Ah, actual. Fabricando chistes. Estaban un ingeniero, un contador, un químico, un informático y un político alardeando sobre la inteligencia de sus perros. El ingeniero ordenó a su perro. Escalímetro, muestra tus habilidades. El perro agarró unos ladrillos, unas tablas y se armó él solo una casucha. Todos admitieron que era increíble. El contador dijo que su perro podía hacer algo mejor. Formulario, muestra tus habilidades. El perro fue a la cocina, volvió con 12 galletas y las dividió en 4 pilas de 3 galletitas cada una. Todos admitieron que era genial. El químico dijo que su perro podía hacer algo mejor. Cuántico, muestra tus habilidades. Cuántico caminó hasta la nevera, tomó un litro de leche, agarró un vaso mediano y lo llenó sin volcar ni una gota. Todos aceptaron que era impresionante. El informático sabía que podía ganarles a todos. Megabyte, hazlo. Megabyte atravesó el cuarto, encendió el ordenador, controló si tenía virus, mejoró el sistema operativo, mandó un email e instaló un juego excelente. Todos sabían que esto era muy difícil de superar. Miraron al político y le dijeron: ¿y su perro qué? ¿Qué puede hacer? El político llamó a su perro y dijo: elecciones, muestra tus habilidades. Elecciones se paró de un salto, se comió las galletas, se tomó la leche, borró todos los archivos del ordenador, abusó de los otros cuatro perros. Después alegó que, como los otros habían hecho fraude, se retiraba, pidió su jubilación anticipada y además robó la casucha y la vendió por el doble del valor. Es listo el perro, ¿eh? Sí, político, político. Claro, claro, es lo que tiene el jefe. Va, otra adivinanza de aquellas nuestras. ¿Qué le dice un pedo a la caca? ¿Qué? Pasa usted primero, que tiene aubocina. Esto es un ciego que va a un vidente y le pregunta: ¿Cómo ve mi futuro? Y el vidente le contesta: uf, lo veo muy negro. Y entonces el ciego replica: oye, que eso ya lo veía yo, ¿eh? Eso es un 600 que se queda tirado en la autopista y eso que pide ayuda. Y se le paran dos Mercedes que venían ahí haciendo carreras. Y claro, dicen: oye, ¿qué te pasa? Y nada, que el coche no me tira, a ver si me podéis ayudar, me podéis empujar o algo, o coger una cuerda y tal. Y decir: bueno, pues mira, vamos a coger una cuerda, te atamos detrás de uno de los Mercedes, pero piensa que vamos a estar haciendo carreras, ¿sabes? O sea, que vamos a ir corriendo muy rápido. Si tú ves que corremos mucho, haznos luces, ¿vale? Y ya frenaremos. Y eso que, bueno, se van. Y al cabo de más adelante hay la policía y dice al compañero: agente, no te creerás lo que acabo de ver. He visto dos Mercedes a 250 por hora. Dice: bueno, no, pero es que lo peor es que iba un 600 detrás haciéndoles luces. Qué mono el 600. ¿Sabéis que tiene una vieja entre las tetas que no tiene una chica joven? ¿Qué tiene? El ombligo. El ombligo. ¿Qué le dijo el cuchillo a la gelatina? A saber. No tiembles, cobarde. Una mujer estaba en su casa y pican al timbre. Al llegar a la puerta se da cuenta de que es el vecino. Y este, al verla en toalla, le dice: vecina, pero qué interesante se ve usted. Le propongo un negocio. Si se destapa la toalla por la parte de arriba y me deja ver sus dotes, le doy 200 euros. La mujer, indignada, le dice que se está loco, pero bueno, después de pensárselo unos minutos, dice: hombre, por enseñarle solo los senos, bueno, mira, se los enseña y venga, vale, 200 euros. Al rato el hombre le dice: bueno, le propongo otro negocio. Se abre la toalla completamente, le doy 300 euros. La mujer piensa por unos minutos y dice: bueno, 500 euros es la mitad de lo que gano en el trabajo. Así que, bueno, lo único que tengo que hacer es destaparme. Pues bueno, mira, accede y abre la toalla y el vecino la ve como Dios la trajo al mundo y le entrega los otros 300 euros. La mujer regresa con una sonrisa muy grande al baño y el marido le pregunta: ¿mi vida, quién era? Ella dice: el vecino. Ah, ¿y te entregó los 500 euros que le presté? Por favor, qué cabronazo. Sí. ¿En qué se parece una mosca a otra mosca? ¿En qué se parecen? Muy lógico, las dos son moscas. Mamá, no me apetece ir al cole. Mira, tú vas al cole porque te esperan allí los niños, porque es tu deber, porque ya hace 5 minutos que tendrías que estar allí y porque, hijo, eres el director del colegio. Primer acto, sale un ciego mirando el sol. Segundo acto, el ciego continúa mirando el sol. Tercer acto, el mismo ciego mirando el sol. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Visión imposible. Pues seguimos con los actos. Primer acto, se ve un pelo encima de una cama. Segundo acto, se ve el pelo en la misma cama. Tercer acto, el pelo todavía está en la cama. ¿Cómo se llama la obra? No sé. ¿No? ¿Cómo? El bello durmiente. Llegamos al último chiste de la noche, Andrea. Pues va a ser una pregunta. ¿Vosotros sabéis quién es mayor, la luna o el sol? Uf, es difícil, ¿eh? Pues no, la luna, porque la dejan salir de noche. Sí, pero es que también al sol lo dejan jugar con fuego. ¡Ajá! Buena esa. Claro, ¿quién es mayor? ¿A uno que le dejan jugar con fuego o al otro que dejan salir de noche? Bueno, vale, la semana que viene te que nos lo diga nuestra audiencia. Ahí tú. Va. En puedeentrar.com. Nuestro Facebook también. Pero nosotros no tenemos amigos falsos en Facebook, ¿eh? ¿Seguro? En fin, amigos, gracias por estar aquí. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Y el próximo día mucho más y mejor. Hasta luego. Adiós. Constructed by the incredible SWG team. Radios Limitat veia 90.6 FM.